Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Cuarta temporada. Año 2012. Programa número 93. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Seguimos emitiendo La Bruja de las Palabras. Este es el primer programa del año 2012 y estamos muy contentos porque, además de seguir emitiendo desde nuestra casa natal, que es Radio Universidad, a partir de este año también estamos saliendo al aire por Radio Nacional, la radio pública, en la onda de AM790, y llegamos a buena parte del noroeste argentino, y eso nos pone muy felices y además nos da mucho miedo. Y por eso es que el miedo que yo sentí cuando me enteré de esa situación produjo que tratemos hoy el tema del miedo, primero que nada para yo aprender un poquito más de qué se hace cuando uno tiene miedo. Y efectivamente me dediqué a preparar todos los detalles, más incluso de lo necesario. Molesté en las radios demasiado, así que les pido disculpas a todos, pero a mí se me pasó el miedo y el programa está saliendo más o menos bien. Tenemos que hacer algunos malabarismos en las tandas para que las dos radios puedan emitir sus respectivas tandas y nosotros salir como corresponde. Y también para nosotros es un gustazo que esté iniciando nuestra cuarta temporada nuestro amigo Roberto Silvester, con quien estamos conversando e intentando reiniciar la conversación telefónica. Roberto, ¿nos estás escuchando allí? Sí, Carlos, te escucho muy bien. Bueno, estamos un poquito duritos, Roberto, ¿no? Yo, por lo menos. ¿Qué pasó? No, qué sé yo, es una charla muy formal. ¿Será que la última vez que charlé con vos era copa de vino de por medio? Ah, bueno, ¿qué hacemos? Decime. No, seguimos charlando. Te lo comentaba para mostrar las cartas, nada más. Sí, señor. Un accidente en portaaviones. ¿Es cierto lo que yo contaba al principio? No sé si me escuchaste, de que aterrizar en un portaaviones es una cosa muy riesgosa. Sí, lo explicaste bárbaro, lo explicaste muy bien. Bueno. Es tal cual como vos lo dijiste. Bueno, y yo nunca lo hice, vos sí. Sí, lo hice un montón de veces, unas 200 más o menos. ¿Y alguna vez la cosa salió mal? Sí, bueno, creo que eso fue un año después del vuelo nocturno este que te estaba contando. Así que imagínate, en ese momento las cosas se me caían una encima de otra. Era como que se me caía el mundo, en un aterrizaje, llegando al portaaviones, pasó de todo, el avión tenía problemas, yo aterricé un poco largo. En definitiva, cuando el avión tocó en la cubierta, se rompió, se empezó a romper, y ahí, cayó al agua, cayó dado vuelta, yo caí con la cabeza abajo al agua. Vos lo contás así nomás, pero es terrible lo que estás contando. Sí, fue espantoso. La verdad que fue espantoso. Y el avión, por lo que se ve en la filmación, fue filmado ese aterrizaje, una vez que toca el agua con las ruedas para arriba, o sea, yo cabeza abajo, tardó 7 segundos en desaparecer de la superficie. Y ahí cayó, ahí fue cayendo, me imagino, en la columna de agua. Y ahí, bueno, la experiencia que yo tengo para compartir con ustedes es que me paralicé. O sea, en el momento que empezó a romperse el avión en la cubierta, yo quedé paralizado, incapacitado de hacer absolutamente nada. Y recuerdo perfecto, perdí todas las referencias. Todo esto que te cuento es porque yo vi la película. Pero desde que me paralicé hasta que me desparalicé, que habrá sido ya con el avión cayendo, ya, sumergido totalmente y cayendo en la columna de agua, no recuerdo absolutamente nada. Perdí completamente las referencias. Recuerdo que yo pensaba que había caído con el avión cabeza arriba, y bueno, evidentemente era todo lo contrario. Fue un impacto tremendo, y conocí con ese impacto lo que es la paralización. Roberto, por cuestiones técnicas, quizás el llamado se corte en unos segundos. Lo reiniciamos, si eso ocurre. Perfecto. Te paralizaste. Vamos a reiniciar el llamado. Disculpen, por favor, la desprolijidad. Mientras reiniciamos el llamado, ¿tenés el audio 53 por ahí? Dale, quiero escucharlo. Yo me lo preparé por si ocurría esto. Mira, justo un parchecito para recordar a nuestro amigo Gianfranco Pagliaro. A ver cómo cantaba. Nos dejó hace unos días, por eso quiero escucharlo. Con mis pies, con mis zapatos, con mis ojos, con mi boca, con los miedos de mi alma y también con mis manías. La bruja de las palabras. Con el sol y con la lluvia y con mi bandera al viento, con mi cara de enemigo y esta melancolía. Llegaré hasta tu casa, llegaré tarde o temprano, llegaré para quedarme y agarrarme de tus manos y compartiré contigo mis secretos, mi poesía, mi refugio, mi camino, las canciones que hay en mí. La bruja de las palabras, para soñarte mejor. Y seremos dos en uno, con el alma entre los ojos, tal vez tres o quizá cuatro, con tu cara y mis manías. Y otra vez con mis zapatos, con los pies bajo la lluvia, con el viento en mi bandera y un sol de melancolía. Volveré todas las noches, volveré tarde o temprano, volveré sin ningún miedo, con mi boca, con mis manos, y compartiré contigo los secretos, la poesía, el refugio, el camino, el silencio que hay en ti. Los secretos, la poesía, el refugio. Este fue nuestro amigo Gianfranco Pagliaro, que siguió para otros lugares hace pocos días. Queríamos recordarlo. Y seguro que Roberto Silvester habrá bailado con alguna novia todos los barcos, todos los pájaros, ¿no, Roberto? Sí, por supuesto. Además, me encanta Gianfranco Pagliaro. Y esta canción es lindísima. Bueno, volvemos a tu parálisis cuando hiciste un aterrizaje mal, accidentado, y comenzaste a caer al mar y encima te paralizaste. Sí, me acuerdo perfectamente que el momento, eso sí me acuerdo, el momento en el que tomé la decisión de vivir, que evidentemente fue cuando me desparalicé. En un momento me desparalicé, estaba todo oscuro, oscurísimo, ahí metido en la columna de agua. Era todo de noche, era de día, pero ahí adentro era de noche. Y a partir de ese momento que yo tomé la decisión, voy a vivir, estoy consciente, voy a vivir, salí, hice un procedimiento que había para escapar del avión, salí. No tenía ni idea dónde estaba. Me acuerdo que iba tocando el avión, no veía ni siquiera el avión. Íbamos cayendo en el agua, ¿no?, hacia el fondo. Y me acuerdo que fui sintiendo cómo el avión me iba pasando con las manos, ¿no?, desde la cabina, el fuselaje, la cola, y yo estaba convencido de que en algún momento me iba a llevar con él, que habría alguna manguera, algo, alguna conexión. Me acuerdo muchísimo lo que sentí, el alivio que sentí cuando vi que el avión se había ido, pero así con el tacto, tal cual como te cuento. Chuf. Inflé el chaleco salvavidas y el chaleco salvavidas me sacó como un cohete a la superficie. Wow. ¿Y cómo es esto que vos decís que en un momento decidiste vivir? Suena, no sé, loco. Fue así, tal cual, sí. Tomé la decisión de vivir, o sea, porque estaba totalmente, hasta ese momento estaba como entregado, o sea, creo que si no tomaba esa decisión me quedaba sentado en la cabina y me hubiera ido ahogando, ¿no? pero fue así, tomé la decisión de vivir y ahí reaccioné y actué casi en forma automática, ¿no? Para salir del avión, un procedimiento que yo había practicado otras veces, no reales, ¿no? Como esta vez. Pero ese fue un punto muy importante en mi vida, el saber que tenía esa capacidad, la de tomar la decisión de seguir viviendo y actuar en consecuencia, ¿no? Pero supongo que después de ese accidente, más una parálisis, más casi que te ahogás, ¿dejaste de volar? No, seguí volando. Pero qué buena esta pregunta que me haces, Carlos, porque, mira, el miedo que uno no supera, está claro, ¿no? Uno se va acompañando con él. Es un tema que yo pude, a lo largo de toda mi vida, trabajar solo. O sea, con mi miedo trabajo yo solo, ¿ok? Uh-huh. Pero cuando me pasó esto de la paralización, sentí como que, bueno, que ya tenía demasiadas falencias, ¿viste? Demasiadas debilidades, que era como que no me alcanzaba ya conmigo, ¿eh? Y eso, esa paralización, otro punto fundamental de mi vida es Malvinas, como habían preguntado hoy, que es posterior a la paralización, y ese hecho hizo que yo me abriera a las personas. O sea, yo salí a buscar ayuda. Si hasta ese momento yo soñaba con ser el mejor piloto del mundo, o de ataque, de la Armada, yo después de la paralización empecé a pensar en que ya no me importaba si era un buen piloto o el mejor, sino si era un buen profesional, si era un buen líder. ¿Me entiendes lo que sí, te digo? Sí, sí. Cambió completamente mi perspectiva. Y pensá que te estoy hablando de un chico que tenía 24 años, cuando me pasó 23 el anterior, 24 ya había vivido un montón de cosas y ya me iba acomodando, De ahí en más, yo me orienté siempre para el lado del liderazgo. ¿Pero por qué? Porque con tantas fisuras, digamos, salí a buscar apoyo en los otros. Me brindé muchísimo, recibí muchísimo de todo, siempre recibí muchísimo más de lo que yo me brindé, y naturalmente dejé de volar para mí, y fui dejando de volar para mí, y empecé a volar cada vez más para otras personas, o sea, para otras personas más jóvenes que yo, que necesitaban de mi experiencia, de mi adiestramiento, y eso se convirtió en una forma de vida normal para mí, y tiene muchísimo que ver el tema de la paralización. A ver si entendí. El sentirte tan... A ver, hay una mala palabra ahí que no voy a usar. Tan tonto. Sí, está bueno. Tan torpe, podría ser. Tan torpe, te hizo ganar en humildad, y entonces saliste a ver si los demás quizá tenían alguna ficha que a vos te faltaban, y tus fichas quizá le servían a otros. Lo tendrías que haber explicado vos, porque está perfecto lo que vos decís. Bueno, es que hemos conversado otras veces, creo que lo aprendí de vos, yo esto, Roberto. O sea, siempre digo que las mejores cosas que me pasaron en mi vida fueron todos estos golpes rápidos, porque, bueno, me orientaron de una manera completamente distinta. Bueno, y así que hoy, anoche, sabiendo que ibas a salir por tantas radios acá en el norte, ¿también sentías miedo? Sí, obvio. Pero se me está cayendo un ídolo. Yo pensé que un piloto de guerra era un tipo insensible, con un corazón de hierro, imperturbable, y no era así. No es así. En ningún profesional creo que es así. Bueno, no sé, ¿se te ocurre contarme algo más? Sí, ahora sí, si quieren podemos hablar un poquito del tema de Malvinas, que me habían preguntado antes. Dale. Ahí el impacto fue tremendo, fue durísimo, porque en Malvinas yo descubrí, esto es varios años después, yo tenía 30 años en la guerra de Malvinas, yo descubrí fundamentalmente en un periodo de Malvinas, que es, vos hablaste que yo había participado en el ataque a la fragata Arden, esto es posterior a ese ataque, es entre el 23 de mayo y el 14 de junio, o sea, en la parte final de Malvinas. Sí. Yo estaba totalmente convencido que me moría, que me moría en Malvinas y que me iba a morir en la próxima misión que hiciera, porque realmente la situación era muy difícil en todo tipo de causas. Y bueno, lo que descubrí en aquella época de mi vida es que no me quería morir, y eso fue un impacto para mí. O sea, descubrí a los 30 años que, convencido de que me iba a morir en la próxima misión, en el próximo vuelo que hiciera, no me quería morir. Sí, no quería, pero estaban los ingleses ahí. ¿Estaba cómo? Estaban los ingleses. Sí, sí, sí, claro. Vos no querías, pero tenías que salir a volar. No, sí, sí, claro, y ahí está el tema, ¿okay? Pero bueno, ese fue otro impacto en mi vida, ¿eh? Que vos hablabas hoy de la humildad, esos son todos golpes que, te hacen conocerte más a vos mismo, y quizás la humildad parte de eso, ¿no es cierto? Yo siempre digo que yo entré en Malvinas por primera vez en contacto con mi singularidad, ¿eh? Y creo que ya nunca más abandoné ese contacto. No entiendo, ¿qué es singularidad? Bueno, la singularidad es el verdadero yo. O sea, no la personalidad, ese disfraz que tenemos a diario y que yo uso en forma permanente, sino el verdadero yo. O sea, quién está escondido detrás de esa personalidad. ¿Se entiende, no? Sí, sí, claro que se entiende. Demasiado se entiende. Y yo entré en Malvinas en contacto con eso, ¿eh? Nunca más lo abandoné. Eso me ha multiplicado, me ha ayudado muchísimo. Pero bueno, por eso no tengo temor de decirle a la gente que descubrí en Malvinas que no me quería morir. Entonces, pero yo seguí operando, seguí volando, volé el 28 de mayo, por ejemplo, hice una misión en el Estrecho, San Carlos de nuevo, seguí operando, haciendo vuelos de prueba, trabajando con la gente de mantenimiento de la escuadrilla, que era la gente que estaba a cargo mío. Estaba de guardia el último día antes de la rendición para salir a volar, o sea, yo seguí todo normal, ¿okay? Discúlpame, estamos conversando con Roberto Sylvester. Acaba de decir que él hizo un vuelo sobre el Estrecho de San Carlos. Él no lo dice, pero hoy había 35 buques ingleses con distintos sistemas de misiles antiaéreos. Sí, pero no en el vuelo este que hice yo, porque es un vuelo posterior desde el 28 de mayo. Ah, bueno, pero ¿alguno había ahí? ¿Algún peligro había o no? No, sí, claro, sí. Había todo tipo de peligro. De hecho, teníamos que atacar un buque que estaba bombardeando al personal nuestro del ejército que estaba en Darwin. Ese es el día del combate de Darwin. Bueno, ya que nos metimos en Malvinas, quizás ustedes, los que volaron los aviones, tuvieron un reconocimiento, tanto en Argentina como incluso en el resto del mundo. Sí. Pero no así quizá la infantería, ¿no? Que quedó como silenciada su tarea durante décadas, y creo que recién ahorita se está volviendo a hablar de las cosas buenas y malas que pasaron en las islas, ¿no? Sí. Bueno, yo respecto de todas las... yo tengo una gran admiración por todo el personal que combatió en tierra, en Malvinas, fuera del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Infantería de Marina... Y yo creo que ellos merecen, por parte de la gente, una consideración tan buena como la que tienen con los pilotos. A los pilotos nos trata muy bien, el argentino común nos trata muy bien, realmente. Yo no he tenido más que satisfacciones respecto de la gente después de Malvinas, y me parece que se debería ampliar eso, porque mira, todos los que combatieron. Y a medida que voy conociendo gente que estuvo en tierra, o sea, en Malvinas, yo me entero de unas actitudes heroicas extraordinarias, inmensamente superiores a las cosas que hice yo. Me sorprendo día a día hablando con excombatientes. Bueno, ¿qué nos queda en el tintero, Roberto? No, nos queda en el tintero entonces decirles un poco de dónde saqué la fuerza en Malvinas, ¿te parece? Dale. Porque seguí haciéndolo. Supongo que fue amor a la patria. Sí, amor a la patria obviamente que es parte de todo, pero descubrí en Malvinas que yo, Roberto Sylvester, no, el esfuerzo que hice no fue por la patria. O sea, mi esfuerzo fue por el grupo de pilotos que convivía conmigo las 24 horas del día. O sea, por ese pequeño radio de confianza, éramos 8 pilotos en ese periodo del 23 al 14 de junio, que hacíamos las mismas operaciones, las mismas misiones, que compartíamos sin darnos cuenta nuestros temores y nuestras fortalezas. A ellos les debo haber hecho las cosas bien en Malvinas, y les debo todo a ese grupo, ¿eh? Hay veces los veo, entre nosotros no nos tenemos que decir nada, porque vivimos una cosa muy profunda en Malvinas, pero le doy un abrazo y él sabe, debe saber lo que le quiero decir con ese abrazo. Son mis compañeros de equipo de por vida, les debo realmente poder dar esta, contarte hoy así con total tranquilidad y que salga por radio, ¿eh?, la experiencia de un piloto de caza que cumplió en la guerra de Malvinas, y que necesitó apoyo, y el apoyo me lo brindaron justamente el grupo, el valor, por eso lo llamo el valor del equipo, o sea, la gente que trabajaba conmigo, el radio de confianza más pequeño. Bueno, Roberto, ¿me permitirías? Una de las dos chicas que me acompaña, Nadia, a quien yo insistentemente le pedí que viniera a ayudarme en La Bruja, sí, porque tiene un corazón y una cabeza un poco distinta, quiere preguntarte algo, creo yo. Sí, perfecto. Hola, buenas noches. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Ahora en este momento siento miedo. Te quería preguntar algo, digamos, más de lo actual de ahora, de lo que sos vos hoy. ¿Estás casado? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es ese tema? Sí, yo estoy casado, estaba casado ya en la guerra de Malvinas, mis cuatro hijos ya habían nacido en la guerra de Malvinas. En este momento, mis hijos, que son Nicolás, Agustín, María Dolores y Patricio, son todos ya profesionales, soy abuelo de cinco nietos. Y estoy casado con Dolores San Román, que es mi apoyo de siempre y lo seguirá siendo. Vamos a cumplir 39 años de casado en unas fechas. Ay, qué linda esa parte, a mí me gusta saber. Es como que siento que llena el alma, no sé. Gracias por comentarme eso. La verdad que creo que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿o no? Yo no me considero un gran hombre, pero sí te digo que ella es una gran mujer y que además es el centro de esta familia, ¿eh? Ella es el sol y los demás somos como satélites. Bueno, alrededor de eso. Faltaba el toque femenino, ¿viste, Roberto? Sí, me encantó esa pregunta. Claro que sí. Te lo agradezco mucho, Nadia. Nada, de nada, gracias a vos. Estamos terminando la charlita con Roberto Silvester. Yo me voy a permitir, Roberto, en nombre, creo yo, de muchos oyentes, mandarte un abrazo grande y un agradecimiento por lo que hiciste cuando te tocó actuar para defender a la patria. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo muy grande. Y gracias por llamarme. Dale. Chao. Un saludo a toda la bruja de las palabras. Hemos presentado un programa de la cuarta temporada, año 2012. Enseguida regresa Bruja de Colección.